Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Remix. Soy Robin Osorio y en esta ocasión, durante toda esta temporada, voy a estar a cargo de conducir este programa. Me gustaría partir mencionando a nuestras anteriores conductoras, a Susana y Nicole, las cuales fueron un gran aporte al desarrollo de este espacio, y ahora tengo el desafío de tratar de llevarlo a cabo. Y para nuestra primera sesión, nuestra primera entrevista, tenemos a los amigos de Taller Pelantaro, a José Pedrero y Anton Gasirúa, quienes están acá para conversar un poco sobre los aspectos del taller y los trabajos que han ido realizando en estos últimos 2 años, que han sido bastante intensos. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por venir. Hola, Robin, ¿cómo estás? Soy Anton Gasirúa. Gracias por la invitación. A mí siempre me ha gustado la radio porque me gusta transmitir. Eso, bueno. Sí. Y ahora quiero saludar. Hola. Hola. Ese era José. Y bueno, muchachos, un poco para entrar en contexto de lo que es Taller Pelantaro, que principalmente como se les conoce, la asociado, pandilla, claro. La pandilla, la son, clica. Son ustedes dos y alguien más la conforma. Mira, en su inicio. Se nos coló, encontramos ahí un amigo que le gustó el trabajo y se nos fue apegando un poco al taller y ahora trabaja con nosotros, que es Cristóbal Aguayo. Él estudió diseño y ha sido un aporte al taller en cuanto a apoyo, trabajo y un poco también absorber tensiones, porque la verdad que tener un taller de dos personas, que el flujo energético cambia. Así, en cambio, con Cristóbal el taller se genera una pirámide y las energías han funcionado bastante bien. O sea que le cargan la mata a él. Yo creo que ahí nos cargamos la mata a todos, la energía fluye. Pero lo interesante de Cristóbal es que empezó a hacer xilografía y ha logrado unos resultados bastante buenos en cuanto a imagen y ha participado en varios proyectos de nosotros, exponiendo en diferentes lados. O sea, ya ha servido harto a ese niñito. Ah, muy bien, ha sacado provecho al estar con ustedes. Así. Acaban de mencionar el tema de la xilografía, y que es principalmente el mayor aspecto que se conoce del taller por el tema de las exhibiciones y que han realizado. Pero aparte, ustedes realizan una serie de otras, ¿cómo decirlo? Actividades, expresiones. Si nos pueden contar un poco más qué es lo que uno se encuentra al llegar al taller, porque hace tiempo no voy, pero la última vez que fui había una serie de obras, pintura, habían enmarcaciones, estaban haciendo grabado. Entonces, ¿en qué ha crecido eso? ¿Con qué uno se podría encontrar al mencionar Taller Pelantaro? Bueno, como tú dijiste, específicamente nosotros estudiamos grabado en la Universidad de Concepción y nos especializamos en el grabado en madera, bueno, en Trupán, ya que en Concepción es Trupán, trupanografía. Y ya llevamos yo salí el 2006 de la U, harto año, 10 años trabajando en xilografía. Dejamos las otras técnicas de lado por el hecho de que son muy complejas, toman mucho tiempo, y la verdad es que el valor del grabado acá en Concepción recién se está levantando un poco. Y la xilografía es más blanda, es más rápida, y las tensiones que se producen en cuanto a la imagen bidimensional a mí me encantan, o sea, son bastante interesantes. La idea del blanco y negro, que específicamente eso es la xilografía, produce gráficas y mensajes que son potentes visualmente. Y bueno, como tú decías, aparte de la xilografía también desarrollamos otras cosas. O sea, yo por ejemplo estoy participando en la asociación de grabadores, formulando proyectos ahora, trabajando en otras áreas expositivas con otros grupos de grabadores. He indagado un rato un poco de teatro, de hecho participé en una película que terminé actuando. Una película que se llama Hueso Roto, que trabajamos ahí con Pedro Antivil, que se encargó del sonido, y yo estaba encargado de hacer un making of, y al final terminé actuando en la película. Triste, pero vamos a ver qué sale de ahí. Y se estrena ahora, creo que el 21, no me acuerdo, el 27 de mayo, en la sala, esta es la que está al frente de la católica, ¿cómo se llama? El aula magna, mire la memoria. Sí. No, para que no se la pierdan, la gente que escuche, vaya a ver la película de un realizador de Tomé. De Tomé, el amigo Ricardo Manque. Ricardo Manque. Y a través del taller, principalmente ustedes desarrollando esta parte de la xilografía. Han tenido bastante exposición en los últimos 2 años, por decirlo así, tal vez un poco más, a través de lo que son fondos, de lo que es el Fondar. Lograron desarrollar más ampliamente primero Taxon Lazarus, que era un proyecto que consistía en más que nada llevar a cabo o mostrar especies en peligro de extinción, flora y fauna, entiendo, de a nivel local, así como regional, o tenía un aspecto era de todo Chile, o sea, desde el punto de vista de la investigación que hicimos, que no fue tan profunda, claro, como somos investigadores. Se seleccionaron animales que eran como visualmente bastante gráficos, y desde una figura primaria que era la representación de estos animales se fueron construyendo algunos relatos, monorrelatos, porque cada obra es un monorrelato. Y resultó bastante bien, porque liberamos un poco solo la representación, que así fue presentado al Fondario, y al final resultaron 30 y tantas láminas que cuentan historias como monorrelato, como obra. Y tuvo bastante buena recepción. De hecho, con eso recibimos el galardón del premio Cere 2014 como obra regional, que no es malo, fue una buena... un buen premio para el proyecto, y la verdad es que ha dado vuelta por todo Chile. O sea, nos invitaron a Valdivia, al Museo Valdivia, y todavía lo siguen pidiendo. O sea, de hecho, ahora en octubre vamos a exponer en la Biblioteca Viva, en el Mall. Y nos invitaron ahí con ese proyecto. Y vamos a hacer una mezcla en el Mall del Trébol. En el Mall del Trébol. Y producto de ese proyecto. O sea, A pesar de que tenía supuestamente como un periodo. Traspasó. Mira, yo siempre digo todas estas cosas que estamos haciendo, bueno, gracias al apoyo del Fondar, del gobierno, gracias el Consejo de Cultura que nos apoya monetariamente, hemos logrado, siempre digo, sacar como un disco en el fondo, que se puede repetir, se puede replicar. Yo estoy abierto a eso. Si me piden de alguna galería la muestra Taxon Lazarus, nosotros la armamos de nuevo, porque tenemos los tacos, podemos replicarla, enmarcarla y llevarla para cualquier lado. Lo mismo con el Signal, además, tenemos las láminas, y si alguien las pide, nosotros las armamos y las llevamos para donde sea. Esa es la gracia del grabado, no es como la pintura, que la pintura aparece, se va y se tiene que hacer de nuevo. En cambio, esta se puede replicar. Y... tiene una reproducción más. Es un método de reproductividad, ¿cachai? De reproducción, que se puede mostrar 2 o 3 veces en diferentes parte al mismo tiempo. Y con respecto a Signal Ademán, es un trabajo, si bien es lo mismo, pero más relacionado con el retrato. Claro. Él puede explicarlo mejor. Ahí, ya que intervino más. Por lo que he observado, una serie de retratos, pero no la típica expresión de un rostro, sino que más bien llevado a la parte... ¿cómo decirlo? Gestual, claro, exacerbando cierta... de gente que exagera sus expresiones faciales. Bueno, este proyecto partió en 2013, más o menos, como desde la autogestión. De ahí, ese año se ganó el premio Ceres. Ah, no, pero para hacerlo postulamos a Fondar, pero ahí como que no teníamos experiencia, entonces no nos pescaron mucho. Luego que... pasó varias veces, ¿eh? Porque la moral de Fondar nos pescaron porque faltaba experiencia. No sé. Pero gracias a Dios, estos últimos años... lograron la experiencia. No, claro. Y así que el 2015 postulé con el proyecto, y así desarrollamos más láminas. Invité al taller también a participar, porque era una muestra individual al principio. Y esto se puso en Chillán. Porque inicialmente se expuso en Del Aire Artería, que es una galería pequeña. Con el Fondar se hicieron más láminas, se catalogó, se expuso en Chillán y en Artista del Acero hace como un mes atrás. En abril. Sí. Y bueno, al igual que Taxon Lazarus, hay un archivo permanente que no, nos permite contar con la obra en el momento que queramos. Claro. Bueno, eso principalmente con respecto a la xilografía y a lo que han realizado hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño corte musical Aquí nuestro amigo Anton han seleccionado ellos esta vez, durante este programa ellos van a ser los selectores de música y no sé si quieres presentar tú el tema que vamos a disfrutar a continuación. De Luis Jara. De Luis Jara, te voy a olvidar. No, un tema que me llamó la atención, que lo encuentro bien bueno, un tema de Silverio, un mexicano, que se llama Salón de Belleza. Lo dejamos con Salón de Belleza y a la vuelta continuamos con Cultura Remix, conversando con los amigos de Taller Pelantar. Serán los padres de un príncipe y los padres de una princesa que se querían casar, pero sus padres no les dejaban. Un día la princesa decidió escapar de su palacio y se fue a vivir al palacio del príncipe. Al día siguiente se casaron. Sus padres dieron cuenta. La querían matar. Ella se sentó a llorar en una piedra. Y de tanto llanto, la piedra se partió en dos. Se arrumó al lago. La princesa ahogó. De profundidad. Yeah. Bueno, eso era Silverio con Salón de Belleza y continuamos conversando en Cultura Remix aquí en Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Y bueno, estamos aquí con Anton Gacitúa y José Pedrero, o José Pedrero, José. Ah, como quieras, Y conversamos con respecto a lo que eran las exhibiciones y el trabajo realizado con Taxon Lazarus y Signal Ademán. En el taller continúan trabajando y en lo personal, no sé si tienen otros proyectos, ya mencionabas que has trabajado en temas de teatro y ahora últimamente incursionando en el cine. ¿Otros proyectos paralelos que realicen o proyectos futuros que tengan en mente? ¿Hacia dónde visualizan que podrían ir ahora que están en esta etapa de 2016 a mediados? Mira, visualizo una caída libre bastante. Bueno, eso últimamente ha estado siendo un referente. esa sensación de futuro oscuro. No, mira, siempre con esperanza, mirando el futuro hacia adelante. Optimismo ante todo. No, o sea que prefiero el pesimismo. Me da más seguridad el pesimismo, te prepara un poco. Confío más en una persona pesimista que en un maldito optimista. Son más confiables. Claro. Eso como la idea del taller, cuando tú dijiste, ya estamos como medio sobreexpuestos con todo el trabajo que hemos tenido, más que exposición. Una introspección. No, fíjate que no, estamos preparando nos adjudicamos otro fondar este año, un proyecto que se llama, le vamos a cambiar el nombre porque justo salió otro que tiene el mismo nombre, le pusimos Fuga. Yeah. Que habla del paisaje regional, que está súper en boga en estos momentos, el paisaje, volver a la naturaleza y reconocer lo que está alrededor, en el fondo volver a mirar un poco, detener la mirada en este mundo tan rápido. Salir del computador y salir un poco a observar lo que está pasando. Ver la cagadita que está. Exacto. Yo creo que va a resultar bastante bien este proyecto. Lo tenemos presupuestado. ¿Para cuándo esta cosa? Para octubre, noviembre, diciembre. Son cuatro exposiciones que están en Chillán, Concepción y no me acuerdo en qué más. ¿Tú te acuerdas? Se va a exponer en agosto, septiembre, octubre, noviembre en Chillán, Los Ángeles y Concepción. En Concepción, en la Católica, en la Galería de la Católica, en el Museo de Historia Natural, en Chillán, en el Museo Internacional de Gráfica, y en Los Ángeles, en la Sala de la Corporación Municipal de Los Ángeles. Claro, y yo le tengo fe, porque estamos trabajando con un formato nuevo, que los formatos en arte son súper importantes, hablan un poco de la obra, y estamos trabajando con un formato paisado, ¿cachai? Técnicamente estamos hablando de un formato alargado, así como panóptico largo. Y delgadito, así de 35 por un metro, 33 por un metro. Widescreen, una cosa así. Una cosa así, ¿cachai? Y invitamos a la Asociación de Grabadores a participar de este proyecto, donde yo creo que van a enriquecer un poco la propuesta, porque van a ser como 14 grabadores de la región, creo que son los que quedan, los que hay. Y van a llevar su propuesta y se van a mezclar todas, ¿cachai? En una exposición de 30 y tantas láminas, en formato medio pliego, apaisado, que yo creo que va a quedar bien bonita, o sea, todo en xilografía. Y aparte de este proyecto fundar que se ganaron, ¿en qué están trabajando ahora? Bueno, aparte de los dos proyectos anteriores que están ya medio cerrados, terminados, pero como te dije, todavía siguen dando vueltas y están latentes las posibilidades de que se expongan en cualquier parte, ojalá que en otras ciudades idealmente. Este año nos adjudicamos otro proyecto sobre temática del paisaje. El proyecto se llama Fuga, pero le vamos a cambiar el nombre porque justo salió un proyecto que se llama Fuga. Y estamos trabajando en el taller con invitados a la Asociación de Grabadores. Aquí vamos a hacer una muestra de paisaje, que está de moda, como te he comentado, está como en boga la idea de volver al paisaje, como detener un poco la mirada, volver a salir, a ver, respirar y ver lo que pasa alrededor. En el fondo, detener un poco eso, porque el grabado, en el fondo, detiene la mirada en algunos objetos. Esperamos que esta muestra sea re buena, porque estamos trabajando en un formato paisado de 100x34, que es medio pliego, pero cortado a lo largo. Y como dije, invitado a la Asociación de Grabadores, que yo creo que van a hacer un gran aporte visual a esta muestra, que son como 30 y tantas láminas, que van a ser expuestas en 4 salas de acá de la región, está en Chillán, Los Ángeles, y dos salas de acá de Concepción. Así que esperemos que salga todo bien. ¿Las fechas cuándo son esas? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, respectivamente. Va a estar en la Universidad Católica de Concepción, en Chillán, Los Ángeles, en el Museo de Historia Nacional de la Gráfica, en la Corporación Municipal de Los Ángeles y en el Museo de Historia Natural de Concepción. Claro, ahí hemos expuesto ahí en el Museo de Historia Natural, tenemos ahí un vínculo con la Roxana que trabaja ahí y nos abre las puertas para mostrar. Las salas son bonitas y tienen harto flujo de gente, eso es lo bueno, así que esperamos que harta gente vea el trabajo, pues nos importa bastante la difusión y que no dejar colgado un mono para que vayan dos personas, o sea, claro. Son salas que van harta gente. Y con respecto a eso, ¿cuál ha sido el feedback que han recibido en las exhibiciones? ¿Han tenido la posibilidad del comentario a la gente? Oye, súper bien lo que están haciendo, siguen así, los palmotean la espalda. Bueno, sí, sí, no, sí, sí, el trabajo ha sido bien evaluado, como te decía, ya los dos últimos proyectos fueron premiados con los premios CERE, respectivamente uno después del otro, y la respuesta del público, no, la raja, la gente le gusta harto el trabajo que hacemos. De hecho, ayer conversamos con unos amigos grabadores y en el fondo creo que Pelantaro ha logrado como construir una cierta identidad visual en un trabajo de búsqueda personal, encerrado en el taller, y hemos logrado un poco desvincularnos con la idea de lo que era la xilografía en una etapa primigenia. O sea, hemos logrado configurar imágenes que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más atrevidas, ¿cachai?, desde el punto de vista de la técnica. Y la gente lo valora desde el punto de vista de la palmadita en la espalda, el buen comentario y comprando la obra también. O sea, que eso es súper importante, que la posibilidad de poder adquirir la pieza y llevarla a la casa. Exacto. Autografiada, firmada y timbrada por el taller Pelantaro, una obra en papel de algodón. Pueden pasar a Pelantaro 637, tenemos todas las obras ahí catalogadas para que las vean. Enmarcamos nosotros, también hacemos un trabajo de enmarcado profesional. Acá el maestro te puede explicar un poco. ¿Quieres hablar de eso? ¿De qué? Del enmarcado profesional. Es caro enmarcar, claro. Es caro, ¿cachai? Y no nos posibilita un soporte para poder exhibir nuestra obra. Igual es importante que si quieren, no solamente si quieren comprarse, también pueden, si quieren ver las láminas, pueden buscarnos en Facebook. Y ahí están, no están archivadas y están ordenadas, pero ahí pueden encontrar gran parte del trabajo que han realizado. Sí, y también hay un Tumblr. Ah, ya, perfecto. Hay un ISU también, sí, dando vuelta. Y bueno, estamos en proyecto, en proceso, una página web que ha costado un poquito, que la www está ahí plantada, pero todavía no la podemos subir, no la podemos lanzar, pero está en proceso. Se supone que la gente podría acceder a todo eso. Ya está levantada, está apagada, pero se está armando recién. Está en un proceso. Claro, está en proceso. Y prontamente yo creo que vamos a lanzar esa página como un pequeño ventillo de venta de taller que no hacemos hace rato. Y ahí atento a la gente, usamos harto el Facebook. Ahí la gente se comunica. Por ahí se pueden contactar con usted. Por el Facebook, Taller Pelantaro. Vamos al siguiente corte musical. Esta vez aquí nuestro amigo José va a presentar el siguiente tema. Sí, yo creo que sería vergonzoso tratar de pronunciar eso. Claro, pero el próximo de OGC. Y lo dejamos con, a ver si resulta. You are not sure to see you tomorrow. Back in our face, man, saying it is what 20 rounds, man. With OGC, MFC, and all them things that. The crowd like aura. M to the period, S it spells horror. Making others in my space take deep swallows. Sort of like a barber, step into my parlor. Got a slice with the nicest, so I like this. Like that bulb in my head just off excitement. That tripeness I don't deal with because it stressed me. You You wouldn't know how to act if you was some SG or my MFC. We mad thorough. For years to come, our shit would bump through your burrow. In state, my papers stack like house. If you don't know by now, you'll never figure it out. Hey yo, once my niggas start feeling vibe, they pull out they nines. Dude think his body bulletproof, I'ma show you his spine. Get loose one time, cop back the 4-5. Whoever think they clapping can't hide their hand through your BI. Cause once I call mine, MFC they wild out. If you don't wanna be a part of this, then just break out. Y'all don't got it all. Too many MCs claiming they hard, but soft like my balls. You and if tomorrow never comes, fuck it. I with my sons blazing buns in the back room with Dio counting ones. Got my mic checked by Cleo. Dio bitch for Rikers. Met her on the app. Tight hold the top with Biker. Shorts, pussy fat. First place, I chased the cat. The race is on. Word is born. DOC is holding heat. With the force, no doubt. To knock your ass off your feet. The choice is yours. Hospital of the mall. You're not jealousy tomorrow. You're not jealousy. I'm seeing you, it's a promise. Truly yours, Veil Slug. Got your shorty pissy off the Henny, then she dropped the drawers. GC'd all day, even by my lonely always. Reppin' full stretch for the pay. I take off my coat, passion, price the L. Bitches on the side singing strength, nice as hell. We shit on these rappers, they inhale twice the smell. My niggas in jail, forever screaming life is hell. I might as well pick up the cell, call my bitch Raquel, who used to be my shorty hot friend, now it's hard to tell. They say we cocky, eye of the tiger, just like Rocky, can't help it. When we ride shit like a jockey, non-stopping. Hit the stage, rocking and shocking and stealth shit. For them bitch niggas not like. Hey yo, this is the boot camp show. I'm your host. I love French toast and bitches that's high post. My MFC back niggas down that try and get too close. Me and Henny getting high on flights coast to coast. And once we touch ground, shit, I better be on flow. Grand tour, I better be ready to roll. Ready to roll. Whether rhyme, time, or whole stroll. Slay Mongo. And I let you know tomorrow's not show. I blow. Show the bold guts that they ain't so tough. Like any 4x4 on donuts. You better hold up. Show guts. I'ma spill them. Hot letter drill them. Lyrics the bomb around your dome like Chuck, you chillin'. I'm a slave to the rhythm. They know how I hit them. Noises the unforeseen circumstance. Niggas become victims. They know I'm gon' fix them. Up with the meth. I'm fed, I mean, I'm dope. Like heroin on the scene. You should come clean. Promises you'll get hit with something. Come head hunting. Like football players when they crunching. All that for fronting. You should learn to listen. Showing your ass. You're dead like Apollo in exhibition. So have some fun. Smoking weed by the ton. Filling up on some puns. Whatever you do for fun. It's like the way. Let's all have some fun. Do the shit right. MFC coming through. Make it look easy. All we do is learn. Some niggas just can't do it. To get the fun. The shit we do. Let's all have some fun. And Will does love. Pull out the big gun. William H. Filling up on. Eso fue OGC con You Are Not Sure to See Tomorrow. Continuamos en Cultura Remix. Estamos con los amigos de Taller Pelantaro. Nos escuchan a través de radioleufu.cl. Y bueno, para finalizar un poco esta conversación, dejaba abierto el micrófono si querían expresar o manifestar algo de libre. Claro. Sin tratar de parecer yoísta, quería contar que inaugura una exposición individual en la Penecoteca de la Universidad de Concepción. ¿Ya? En julio. Ah, perfecto. Sí, de xilografía en formato, gran formato para el grado que despliego. No sé, más allá es más difícil. Y el 14 de julio se inaugura. Perfecto. Así que estoy embobado haciendo... haciendo eso, encerrado. Aquí, Anton, algo, estoy, micrófono abierto en yo realidad. Estoy, yo para... estoy, bueno, embobado haciendo el proyecto de paisaje. Estoy ahí tratando de construir un discurso. Y eso más que nada, estoy como abocado solo a eso y construyendo algunas láminas personales, viendo y reconstruyéndome visualmente. No tengo ningún proyecto a largo plazo. Estoy participando ahora, como vamos más adelante, quizás salga, estamos diseñando, estoy en un equipo de diseño, estamos construyendo un mural. Mural grabado, en silográfico, un mural de 5 metros por 1.10 m. Vamos a ver si resulta. Estamos en la etapa de diseño. Las conversaciones están medio ahí paraditas, está como medio armadito el cuento. Y ojalá que resulte bien, estoy metido en eso. Y bueno, y ahora vienen los fondar, así que estoy de cabeza metido en los proyectos de construcción, de formularización. Tengo hartas ideas en la cabeza que son conversaciones que hemos tenido ya con gente encargada y proyectos que están ahí como medio armados ya. Los retoques para poder cumplir con los proyectos se han presentado en diferentes instancias. El año pasado estuvimos trabajando ahí con el Consejo directamente con un proyecto que se llama Arte y Comunidad. Un proyecto bien interesante que es como de acercamiento del arte a la comunidad. Hay un interés bastante grande y fuerte del Consejo de Cultura de vincular el arte con la gente. Porque hay una cosa que está media fuera, el arte como que la gente no lo pesca. Y hicimos una investigación, una pseudo investigación con un antropólogo el año pasado para ver en qué parada estaba la gente en las calles, con entrevistas, ¿cachai? Con algunas muestras, con algunas demostraciones de arte en la calle, y sacamos algunas conclusiones y esperamos este año seguir trabajando con eso en un proyecto que yo lo encuentro bastante bueno. De hecho, mañana tengo una reunión para ver qué vamos a hacer este año para vincular el arte con la comunidad. Perfecto. Oye, y así como para finalizar la conversación y sacarnos un poco de lo que es taller Pelantaro, en lo personal, cuando no están en el taller, ¿qué actividad o qué otra en trabajo? Mira, puede ser no sé. De todo, desde alcohol, droga. Mira, a mí me gusta, últimamente me encierro en la casa. Música. Estoy viendo un documental que está bonito y lo recomiendo, que es El Botón de Nácar de Guzmán. Ah, sí. Es preciosista, lo estoy viendo. Sí, yo lo vi hace poco. Muy lindo. Y la verdad es que busco hartas cosas en YouTube y voy mirando y me entretengo escuchando, viendo, visualidad, igual me entretengo en eso. Y bueno, en invierno se sale mucho, yo no soy muy bueno para salir con lluvia. Ahí me entretengo en el taller. Toco un poco de guitarra, hay una bandita que jugamos a la guitarra eléctrica, una batería tenemos ahí, jugamos un poco al ruido. Y más que nada eso, un encierro y bueno, estar con mi hija chiquitita. Corten eso. No tengo hija, no, sí tengo una hija linda y me dedico a ella harto rato y bueno, trato de complementar todas las cosas que hago. Okay. ¿Y acá el joven? Bueno, yo veo tele, Defeco, no sé. las actividades normales. Sí, de una, la verdad, o sea, que estoy bastante en el taller. Como le contaba, el rollo de la pinacoteca, estoy de taller. O sea, sí. Sí, el vida social no tengo. Vida social no es mucho. Bueno, no. Últimamente está escaso el tiempo como para la vida social. La vida social se hace harto en el taller, ¿eh? Porque el taller tiene esa vinculación. Como a cierta hora llega gente y ahí se conversa, se arman cosas, llegan gente interesante, de repente unos amigos a conversar, una cervecita, una cosa poca. Y se genera una dinámica que no es necesario terminar en un luz de proyecciones así muy locas, ¿cachai? Pero como nace la mayoría de las cosas han partido así, en esas conversaciones de... Definitivamente, definitivamente. La verdad es que toda mi vida ha partido en una conversación media loca y todas las cosas se van armando posteriormente con un poco más de lucidez. La idea de proyectarlo, escribirlo, formularlo y organizarte para sacar la cuestión adelante. En el fondo se trata de eso, uno quedar solo con las palabras en el aire. Y la vinculación es importante. Vincular, por ejemplo, ahora, hace años he tratado de vincularme como a grupos, agrupaciones, corporaciones de trabajo, inventando cosas y la verdad no me había resultado. Pero ahora con la asociación de grabadores, la verdad es que los cabros son súper mateos, son trabajadores aplicados, ¿cachai? Son profesionales y hemos logrado sacar adelante estos proyectos. Y esperamos seguir trabajando, porque estamos terminando ahí un proyecto llamado Cartas Portulanas. Y ahora, no sé, estamos con otro exponiendo en diferentes salas también otros proyectos que hicimos, la sala universitaria, con Marta Fanfarria. El Universal Bio Bio. No, y se mueve la cosa, se mueve con el grupito. Y ahora esperamos sacar otros proyectos más. Hay una revista que es súper interesante que la gente pudiera acceder a una revista de grabado que se sacó en, este, en esta agrupación de grabadores. Se organizó, se adjudicó un proyecto de plata y ya vamos a, se va a lanzar la tercera revista de grabado. Donde salimos, sale, la, sale nuestro taller, salen todos los grabadores Conce, sale gente de Santiago. No, está, está re buena la, la revista, está visualmente buena y los textos están interesantes. Sí, prontamente va a salir el tercer número. Claro. De biográfica. Biográfica. Tiene arte imagen, entrevista y todo relacionado con el arte gráfico. ¿Cachai? Sí. ¿Y dónde uno puede encontrar este material? ¿En algún lugar? O bueno, lo buscamos. ¿Dónde, para? La, ¿dónde, la, dónde la puso el Diego? No me acuerdo, en San Juan. En Zaguán parece que está. En Zaguán estoy seguro que está. Ahí no, pero ahí vamos seguro, Facebook, en Facebook de la radio, en Cultura Remix, vamos a detallar un poco más la información con respecto a... Ahí vamos a encontrar el material sobre las distintas exhibiciones que han realizado y sobre esta revista. Bueno, muchachos, les agradecemos la... el tiempo de asistir, lo sacamos de sus actividades. Y bueno, esto ha sido la primera edición de esta temporada 2016. Una vez más, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y obviamente siempre están las puertas abiertas aquí, la estrecha relación, el vínculo entre Taller Pelantaro y Radio Leufú. Va más allá de simples entrevistas. Ya así que... un agrado tenerlo acá, muchachos. Lo esperamos. Gracias, Robin, por la invitación. Entretenido la radio. Bueno, esto ha sido Cultura Remix. Los dejamos invitados para el siguiente programa. En esta edición 2016 tendremos dos ediciones, martes y jueves. Así que los dejo invitados para el próximo jueves. Estaremos conversando con los amigos de Tetite Tutate. Con ellos van a estar contando un poco sobre el proyecto y hacia dónde va el trabajo que realizan. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los auditores. Soy Robin Osorio y esto es Cultura Remix en radioleufu.cl. Nos vemos. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella.